cernícalo y la princesa. El cernícalo primilla, Falcon Aumani, Fleischer, 1818. Es uno de los falcónidos más pequeños de Europa, algo menor que una paloma, aunque mucho más esbelto. Son casi 30 las torres que hay en la ciudad palatina de la Alhambra, todas de gran belleza y casi clavadas en la muralla que rodean la colina. Y ella vivía en una de estas torres, la más bonita, la que, entre otras, queda al lado norte, hincada en la misma muralla y frente por completo al barrio del Albaicín y valle del río Darro y muy cerca del riachuelo de agua clara. Por fuera, su torre, casa y palacio, era y es como todas las torres de la Alhambra, con dos plantas, rectangular, paredes lisas, bastante alta, con ventanas en cada uno de los lados, en lo más alto, la terraza y la puerta de entrada al nivel del adarve que, de un lado a otro, recorre toda la muralla. Pero por dentro, su pequeño palacio, todo era y sigue siendo muy bello. Un pasadizo que conduce a la sala central rectangular, la pequeña fuente en el centro, cenadores en los lados menores y una linterna cubierta de mocárabes. Alrededor de esta sala, se abren ventanas al exterior, situadas en tres salas laterales, estrechas y rectangulares. De estas tres, la que corre paralela a la muralla, es mayor que las otras dos y tiene dos arcos festoneados que permiten el paso a las alcobas. Y ella, a lo largo de casi todas las tardes del invierno, se las pasó asomada a la ventana, la que da al riachuelo y desde donde se ven los jardines del Generalife, parte del Cerro del Sol, las cumbres de Sierra Nevada y un buen trozo del barranco del Rey Chico. Miraba en silencio y meditaba y nadie sabía qué era lo que en su corazón soñaba. Pero sí muchos adivinaban que en su torre-palacio vivía encerrada, sin libertad en su vida y sin ser dueña de nada. Excepto de sus sueños, sus largas horas de silencio, el airecillo que rozaba su ventana y el azul del cielo que, a veces, desde aquí disfrutaba. También era dueña, a su manera, de la lluvia cuando caía y hasta de los copos de nieve cuando en algunos momentos nevaba. Sin que ella lo buscara, cuando aquel año el invierno iba acabando, algo nuevo ocurrió en su vida. De pronto, una tarde que asomada a su ventana se distraía en el correr del arroyuelo, una pequeña ave pasó por allí volando. Era un cernícalo. Apareció por entre los árboles del lado de arriba, trazó varios círculos por encima y cerca de su ventana, mientras gritaba como asustado y ella se alertó. Miró despacio, la fue siguiendo con interés y, antes de que la noche cayera, comprobó que se refugió en la torre, justo en el alféizar de su pequeña ventana, donde casi podía tocarlo con sus manos pero no lo hizo por miedo a que se asustara. Durmió el avecilla aquella noche en el proyecto de su ventana y al día siguiente, muy temprano, alzó vuelo, lanzando al viento sus gritos. Cali, Cali, Cali, y ella lo siguió muy interesada. Comprobó que volvió varias veces a lo largo del día y una semana después, en el mismo alféizar de la ventana, se puso a construir su nido. Le decía, como en un intento de ganarse su confianza y de agradecer su compañía, gracias por haber escogido esta ventana para vivir y construir tu nido. No tengas miedo ninguno porque no te haré daño. Aunque no lo sepas, has venido a llegar un poco de luz mi vida. Y a ella le parecía que el ave la entendía. Por eso, cada día y con más confianza y frecuencia, iba y venía a la ventana y a su nido. A los pocos días, apareció acompañado de otro cernícalo, cosa que también le gustó mucho porque comprendía que era necesario y bueno para el ave y la construcción del nido. Una tarde de primavera, cuando el cielo mostraba un azul muy intenso y ya muchas florecillas habían brotado en los campos, notó que el cernícalo hembra tenía varios huevos en su nido. Y luego notó que empezó a quedarse mucho rato en el nido dando calor a los huevos. Vio que el macho no paraba de revolotear junto a su ventana y vio que una tarde muy serena se posó cerca de ella, trayendo algo entre los dedos de sus patas. Se acercó diciéndole, «No temas porque no quiero hacerte daño». Y le pareció que tanto el macho como la hembra que en el nido daba calor a sus huevos, de nuevo parecían entenderle porque ninguno de los dos se asustaban sino todo lo contrario, que parecían sentirse protegidos estando tan cerca de la princesa. Pero ella, cuando descubrió que el cernícalo macho dejaba sobre el alféizar de su ventana lo que había traído entre los dedos de sus patas, se aproximó, lo cogió y lo miró despacio. Y enseguida comprobó que era una pequeña piedra de cuarzo, como de cristal transparente, con algunos motitas de tierra roja y del tamaño de un dedo. Le preguntó, ¿dónde la has encontrado y qué significa esta piedrecita? Y el ave alzó vuelo y aquella misma tarde, antes de que se pusiera el sol, volvió con otra pieza entre sus garras. La cogió ella pensando que el cernícalo se la traía como regalo. Y algo después, cuando ya oscureció, se fue a su habitación y se acostó. Se llevó con ella solo una de las piedrecitas y, antes de dormirse, la estuvo mirando y tocando varias veces. Se preguntaba, ¿qué misterio tendrá esta piedra y por qué me la ha traído? Poco después se quedó dormida con la imagen de la piedra en su mente. En cuanto amaneció al día siguiente, se levantó y fue rápida a su ventana. Comprobó que ya eran tres las piedrecitas que sobre el alféizar había. Al descubrir al cernícalo macho revoloteando por allí cerca, de nuevo le preguntó, ¿por qué me traes estas cosas? Pero el ave no respondió, aunque sí, como si de alguna manera diera respuesta a su pregunta, se alejó lanzando una buena retahíla de agudos que... por encima del riachuelo y luego por lo más alto de la torre. Y poco después, en uno de estos vuelos, descubrió ella que entre los dedos de sus patas de nuevo el cernícalo portaba algo. Lo siguió con sus miradas fijas y, de pronto, el ave soltó la piedrecita. No en el proyecto de la ventana, sino en el aire, por encima de la corriente del riachuelo. Le llamó mucho la atención y por eso miró aún más concentrada y descubrió que la piedrecita trazó como unos dibujos en el vacío y luego cayó a las aguas del arroyuelo. Y al impactar con la corriente de las aguas surgió como un gran fogonazo de luz azul-violeta. Desconcertada se quedó mirando el fenómeno y buscando una explicación. No la encontró, pero sí vio que al poco, otra vez apareció el cernícalo con una nueva piedra entre sus garras. Y al verlo ella pensó que venía a su ventana a traérsela, como había hecho varias veces antes. Pero no fue así. Ocurrió algo parecido a lo acaecido momentos antes. El ave se aproximó a las aguas, antes de rozarlas soltó la piedrecita y esta impactó en las aguas. Y ahora, en lugar de surgir un fogonazo de luz, las aguas se abrieron, saltaron por los aires, fraguaron como un pequeño camino color azul transparente y al poco volvieron al riachuelo. De nuevo se asombró y más, cuando vio que el cernícalo, desde el aire, se vino derecho a su ventana. Como si pretendiera venir a por ella, pero, de repente, giró y se fue derecho a la corriente del riachuelo. Como si hubiera decidido estrellarse contra las aguas, pero tampoco lo hizo. Antes de rozar la corriente, se alzó por el aire hacia el lado de los jardines del Generalife, rozó las ramas de varios árboles y luego se paró sobre una piedra, frente a la ventana y frente a ella y frente al riachuelo. Agitando sus alas gritaba como llamándola. Desde su ventana preguntó ella: ¿qué quieres? Y en este momento tocó con sus manos las tres o cuatro piedrecitas que el ave había ido dejando en el poyo de su ventana y cerca del nido donde la hembra daba calor a sus huevos. Y por su mente cruzó una imagen acompañada de una idea. Se preguntó: ¿me estará diciendo algo? Y cogió una de las piedrecitas que cerca de sí tenía, alzó su mano y con fuerza la lanzó hacia la corriente, con la idea de que impactara con las aguas. Y así fue. La piedrecita cayó en el centro de la corriente y las aguas saltaron violentas, hasta llegar al mismo alféizar de su ventana y dibujando un claro camino que, desde la ventana de su torre, bajaba hasta el río. Miró al frente, donde hacía solo un momento se había parado el cernícalo. Vio la figura de un hermoso príncipe que le decía: «He venido a salvarte. Desciende por ese claro camino que para ti ha fraguado la corriente de las aguas. Te espero junto al riachuelo».